Abrimos otro capítulo en este viernes recibiendo aquí en estudios. Ustedes pueden ver la entrevista en directo en nuestro Facebook, aquí en el estudio José Germán Araújo. La bienvenida a Matilde Castillo y Hugo Cantizani, que no debe tocar el micrófono, ya empiezo rezongándolo. Integrantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que tiene una invitación particularmente para mañana, se viene Peña allá en la COJUPE. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, además de la Peña, porque está la coordinadora, está en pleno trabajo de campaña de recolección de firmas, y querían arrancar por algo que va a haber dentro de un rato, ¿no? Ahora nomás, se viene, sí, a las 11. Exactamente, a las 11 vamos a estar haciendo una movida. Pero yo quisiera hacer una primera mención, un saludo a Héctor Morales, que está pasando por un momento, ajá, un quebrantito de salud. Justamente yo ya tuve una comunicación con él, intercambiamos brevemente unos mensajes, y felizmente se viene recuperando lentamente. Así que le, ajá, mandamos un fuerte abrazo y una pronta mejoría, porque lo necesitamos, queremos que se reintegre pronto, porque es... Claro, le precisa en la campaña. Se le precisa, necesariamente se lo precisa. Una voz como él, como el timonel, tiene que estar. Le mandamos un abrazo también, nos sumamos al saludo. Y con respecto al acto este, que se resolvió... Un desembarco se va a realizar ahora a las 11 de la mañana en las puertas del Hospital Español, ahí en la calle Garibaldi y Rocha. Va a consistir, vamos a ir todos los adherentes de la coordinadora, y se va a poner mesas con papeletas y pancartas, y se va a hacer una movida, un agite. Suponemos que va a estar saliendo personal de ahí de, claro, del hospital. Hay una compañera ahí, Daniela, que se va a sumar con nosotros ahí. Y después de eso vamos a realizar una caminata que en principio está programado de 11 a 13 horas la movida. Hacer una caminata por una feria vecinal que está ahí a dos cuadras también. Justo coincide. Coincide, bueno, porque hoy es el día de la feria ahí mismo. Entonces cruzamos la avenida Garibaldi y nos introducimos en la feria. O sea que van a estar primero la entrada ahí por Garibaldi. Y ahí va a ser una gita en la puerta del hospital, claro, principalmente. Que pasa mucha gente. Sí, ni que hablar, hospital, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y después entonces la feria, que está por dónde, por Rocha y Vilar de Bo, viene a ser, ajá, la lateral que baja, viene a ser a, claro, dos cuadras de Garibaldi. ¿Van a estar en un punto fijo ahí en la feria o van a estar...? Yo pienso que se habló de caminata, de recorrerla. Claro. Bien, vamos, muy bien. Bueno. Queda el aviso, o los que, como siempre les decimos, que estén escuchando y saben que hay gente en la zona, conocen gente, ya sea trabajadores del Hospital Español o gente que esté de usuario hoy, o que van a sepan que van a andar en la feria, que los pongan en aviso, que los busquen a los protagonistas de este desembarco de 11 a 13, entonces la idea. Más o menos, ahí sí. Muy bien. Bueno, pero además de... Ahora vamos a hablar de la Peña, pero ¿cómo viene siendo el trabajo de recolección de la coordinadora? ¿Qué reacción ven en la gente de trabajo de recolección de firmas? ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia, Matilde? Bueno, en principio juntamos firmas en la puerta de la coordinadora, ajá, con una buena receptividad de vecinos y gente que pasa. Lo vemos muy positivo, porque la mayoría de las personas que paramos ya saben que tienen que firmar. Ajá. Algunos te preguntan de qué es este plebiscito. Le explicamos, terminan firmando, claro, y bueno, y hay de todo, viste, que encarás a la gente y no sabes con qué te va a salir. Unos están muy enojados con todo, claro, y dice que lo van a pensar. Sí. Bueno, esto es así, como dice a la canción. Hay gente que precisa un tiempo para procesar la cosa. Para pensar, claro, como dice la canción, viste, hay que dura hasta la calle, y vamos a ponerla en la sopa para ver si se hablan. Y bueno, y esto es igual. Y está muy dura la calle, hay mucha gente durmiendo en la calle, con valijas. Antes eran bolsitos, sí, ahora ellos son valijas. El otro día ya vi como en Estados Unidos, acá a la vuelta de la radio, en carpa, en una carpa, sí, chica. Se ve que consiguieron una carpa y, sí, y bueno. Ese tipo de iglú que hacen ese, sí, tipo. Sí. Bueno, pero en definitiva... Si eso se entiende después, es un contacto. En definitiva, después la junta de firma viene avanzando bien. También estamos en la universidad juntando firmas. Ajá. Ahí en la explanada, en los jueves, en 18 y sí, Eduardo Acevedo. Estamos ahí y estamos en varios lados. Claro. Digo, estamos coordinando compañeros por todas las zonas, de manera que esto vaya creciendo y dándole el impulso, ¿no? Claro. Porque hay que decir además que hasta ahora, que sepamos, la Coordinadora de Jubilados es la única organización de jubilados que ha apoyado esta iniciativa del plebiscito desde el primer momento, además de la creación del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y todo lo que ha significado el camino recorrido, ¿verdad? Porque con esto, cuando se habla de distintas visiones, hasta ahora sigue siendo la única organización que está en en algo que involucra tan directamente a los jubilados. Sí, es así, esto no es de hoy ni de ayer, esto ya lleva más de 2 años que nosotros estamos impulsando junto al Movimiento de Seguridad Social. El MONDE estamos llevando esta tarea a cabo y siempre estuvimos apoyando y vamos a estar hasta el final. Claro. Digo, porque cuando hay dudas o se plantean todavía postergaciones de definiciones o cosas en un tema tan importante, hay que reconocerle a la coordinadora ese camino recorrido, por cierto, y que incluye también, hay que pensar, me mencionaban de Montevideo, pero también mirando a la necesidad del desarrollo de este trabajo de la coordinadora en el interior del país. Sí, a todo el país. En realidad, sabemos que en el interior, por ejemplo, en Paysandú, en Salto, en Rivera, yo creo que a esta altura ya se está tratando de abarcar los 19 departamentos. Digo, a eso apuntamos. La propia campaña puede ayudar a fortalecer la coordinadora, ¿no? Exactamente. A entenderse. Exactamente, es una coordinadora que tiene más de 35 años, claro, que siempre ha estado en plena lucha por los derechos de los seres humanos, ¿no? Exactamente. Y una de las actividades que tenemos permanentemente también es que se realizan giras, más que nada acá en las zonas cercanas. Se sale acá a la zona San José, el Santoral, por ahí, y se realizan giras en la mañana, en 4 o 5, así en radios comunitarias, en canales de cable que nos han estado invitando, y van representantes de la coordinadora ahí. Y tienen minutos, les brindan minutos para informar. ¿Y con qué se encuentran ustedes con la gente cuando muchas preguntas, muchas cosas que no tienen clara? ¿Cómo es la situación? Hay reacciones diversas. Sí. Es muy variado. Hay gente que prácticamente ignora. Hay que explicarle todo porque no tienen ni idea. Lo único que más o menos tienen claro es que van a tener que trabajar 5 años más. Esa, más o menos en esa parte, todos dicen, sí, eso lo sé. Pero fuera de eso... Y ese es el punto clave donde uno tiene que tratar de hincarle el diente. Y sobre esa base... Aparte con toda la propaganda que hay de los medios, ¿no? Que sí. Pero hay una desinformación grande, aunque ahora está agarrando un poquito más de color. Pero la prueba la tenés, que de 4 o 5 personas que entrevistás y de repente acceden a firmar que las convencés, en el momento de pedirle la credencial la gente no la recuerda, como que no está preparada para salir a firmar, no la tiene encima, no la anotó, y tenemos suerte que está ahora este buscador de Google que nos facilitan pilas, porque en las primeras semanas perdíamos en pila de oportunidades. Pero porque con la cédula, ¿no? Se aparece la credencial. No, solamente con fecha de nacimiento en el buscador. Ahora dicen que salió otra aplicación que también con datos de la cédula se puede. Ajá, también. Tengo idea de haber visto, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, 10:15, y a la vuelta hablamos de la invitación para mañana, de estas peñas que ya son, como quien dice, un clásico de la coordinadora, ¿no? Que mañana va a tener lugar. Una linda oportunidad de encuentro, además en medio de la campaña. Les recordamos el número para mensaje: 099-326-381. Ya venimos con Matilde y Hugo, que conversamos este bloque y los dejamos libres después porque se tienen que ir para ahí, para la actividad del desembarco en el Hospital Español. Bueno, seguimos conversando con Hugo y con Matilde de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Vamos con algunos mensajes. Soledad dice: a la gente de la coordinadora, en zona Parque Posadas, sábados de mañana, en Aires Puros, jueves de mañana, hay feria. En toda la zona no hay nada, nadie, para recabar firmas. Tengo para 2 mesitas que ofrezco, dice. Así que bueno, después les vamos a pasar el número. Ponemos el contacto, muchas gracias. Para que se puedan comunicar con Soledad, entonces. Clara, bueno, dice saludos a los compas Matilde y Hugo de la coordinadora, vamos por el camino justo, estamos desde más de 2 años en este tema tan importante sobre la defensa de la seguridad social. A nosotros nos saluda Clara. Bueno, sí, gracias, sí. Clara, te saludamos. Bueno. Dice, desde que volvió de Cuba está muy cambiada. Alejandro dice, buen día, saludos a los compañeros, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Bueno, yo acabo de mandar otro mensaje que dice, hoy se llenó la 36 de hinchas de cuadros chicos, hubo hincha del Boston, dice Alejandro. Dice Alejandro en este mensaje. Saludos. Bueno, se viene entonces mañana a las 3 de la tarde esta peña en la coordinadora. Cuéntanos de qué así se es. Trata. Mañana a las 3 de la tarde tenemos la peña. Esta no es peña, esta es la peña. La peña que tiene que recaudar fondos para la campaña de plebiscito, para arrancarle o partirle o no sé qué, el brazo, yo le partiría todo, ¿no? Agarraría una tijera para generar finanzas. ¿Por qué queremos generar finanzas? Porque precisamos volante, claro. Pintura para las pancartas, precisamos audios y a veces los tenemos que pagar porque no tenemos. Y además estar en la calle continuamente. Claro. ¿No? Entonces también tenemos que tener algunos alimentos para los compañeros que andan todo el día juntando firmas. Como base estamos en la coordinadora. Pero además, otra cosa, que tenemos que sacar la campaña a la calle. A la calle con todas las fuerzas que tengamos y todas las fuerzas que se nos están uniendo, porque este es un tema muy importante para el país, ¿no? Muy importante para los uruguayos. Claro. Quebrarle el brazo al sistema capitalista que nos trae ya casi sumergidos. Por lo tanto, es un tema netamente político, hay que verlo desde ese punto de vista, y que la gente empiece a entender o se acuerde de cosas que pasaron y que están pasando, que queremos salir de la miseria, queremos vivir dignamente, queremos tener la casa, queremos tener trabajo fijo, salarios dignos, y que no le sigan robando la plata a los trabajadores con el 50% de los aportes, estas malditas AFA que, en definitiva, el fondo de toda la necesidad que tenemos nosotros es el sistema capitalista que internamente las AFA nos han quebrado, ¿no? Porque hay que explicarle a los trabajadores también que el aporte, el 50% del aporte que se llevan las AFA, son para generar capital extranjero. No son para generar fuentes de ingreso internas para el país, para mejorar la salud, la educación, la vivienda. No es para eso. Y cuando se jubilan, le dan monedas. Y cuando están enfermos, no le dan un peso. Y cuando estamos en el seguro paro, tampoco nos dan un peso. Entonces hay que ir evaluando en la cortita para que al trabajador le quede claro más o menos cuál es el camino de lucha que debemos recorrer en el colectivo en general, porque además no solamente lo que estamos juntando firmas, sino el que viene a firmar se entera y además ofrecerle la posibilidad, claro, de que no tiene ningún costo poner una mesita en la puerta de la casa, en la feria, hablar con los vecinos, incluso hacer reuniones entre vecinos y ponernos de acuerdo quién va a tal feria, quién va a tal otra, qué hora. Si hay algún oyente ahora que quiera hacerlo, quiera dar una mano, se puede comunicar con ustedes directamente. Sí, exactamente, se puede comunicar con nosotros. ¿A qué vías, a qué teléfono? Bueno. ¿Podrías pasar los teléfonos a coordinadora? Hugo siempre aconseja, Hugo siempre me aconseja. Ahí está. Yo estoy con la experiencia, un señor mayor ahí que se está uniendo a la lucha. Mi teléfono es el 098-223-836. Mi nombre es Matilde. Después ahí ustedes tienen el número de la coordinadora. Sí, Hugo, ¿te acordás de la coordinadora? ¿O decís otro? No, lo tenemos, lo buscamos. Y que está la coordinadora está abierta todos los días. Nos preguntan eso. La coordinadora está abierta todos los días de 2 de la tarde a 6. Eso es seguro. Bien. A veces está abierta de mañana, pero lo seguro, seguro... De 14 a 18. Ahí está. Y bueno, justamente ahora un oyente pregunta qué día y a qué hora, por ejemplo, atiende la abogada, si pueden dar algún teléfono también. Bueno, la abogada se llama Lorena Jesús. Uh-huh. No tengo el teléfono acá a mano. El de la coordinadora, sí, decimos. Es el mismo de la coordinadora. 2-403-6559 es uno que... Sí. Creo que tiene algún otro, pero ya sirve. 2-403-6559. ¿Cómo es entonces la atención? ¿Hay un día fijo para la abogada? Está yendo los lunes. Ajá. Eventualmente, me preocupa no tener el teléfono de Lorena ahora, porque eventualmente primero se coordina por teléfono, pero yo después se los voy a alcanzar. ¿Se da al aire entonces el teléfono? Sí, sí, dalo al aire nomás. Lo tenemos. Porque siempre aparecen esas preguntas también. 097-326-158. 097-326-158 es la doctora Lorena de Jesús, sí. Abogada entonces de la coordinadora para el asesoramiento legal, ¿no? El asesoramiento legal, el asesoramiento personal, uh-huh. La consulta es voluntaria, y además se ponen en contacto con ella antes y coordinan horas y días. Normalmente los lunes está. Pero a veces la cantidad de causas que se tienen, hay que evadir ese día. Bueno, cuéntanos los detalles de la peña, más allá de algo que quieras agregar. Bueno, los detalles de la peña son, como siempre, los participantes traen donaciones, ajá. Ya sea pizza, yo sé que eso es lo que te gusta más, Román. Los salados. Pizza, torta, empanadas de los gustos que quieran. Con lo que puedan colaborar, así claro. Sea un agua salus, un paquete de galleta, nosotros no cobramos entrada. Ahí está. Además, también vamos a estar juntando firmas. Tenemos música en vivo. Con los compañeros Javier Alves, Héctor Vicente, Julio Fernández y Diego Merones. Ajá. Van a estar los compañeros ahí solidariamente. Actuando para nosotros con esas canciones que nos hacen tan bien escuchar, que nos escuchan todos los días. La verdad que le agradecemos mucho a los compañeros, sobre todo a Héctor Vicente, que siempre está llamando y preguntando cuándo tiene que ir, porque a él le gusta ir a la coordinadora. Le mandamos un abrazo a todos estos compañeros y un agradecimiento desde ya, y que los esperamos. En cuestión de organización, hemos llamado a uno por uno de todos los cotizantes de la coordinadora. Ajá. Expresamente lo hemos invitado, han accedido a la invitación. Quiero mandarle un saludo a Odilia Coitiño, que tiene el esposo internado, que no va a poder estar, pero les mando un abrazo y le deseamos su pronta mejoría. Y además, sí, recalcar que las donaciones para nosotros son muy importantes, porque nosotros generamos recursos ingresos para hacer frente a los insumos que generan. Una campaña lleva mucho gasto. Además, que no se piense la gente que porque hay pronunciamientos de apoyo a la campaña, eso necesariamente se refleja en los hechos. De otros ámbitos que tienen más recursos que se podrían aportar, todavía está por verse ese apoyo en concreto en la campaña en muchos casos, ¿no? Entonces, quienes vienen empujando el tema desde hace mucho tiempo siguen estando un poco al frente del carrito, ¿no? Que hay que empujar de la campaña, que hay que pelear los recursos, por eso es la importancia. Entonces, también, Hugo. Sí, y más que nada, es como decía ella, hay que destacar la colaboración que nos brinda este panel de artistas, que son los que se encargan de la parte del espectáculo, uh-huh. Que es la parte medular, porque si no contáramos con ellos, esto no se podría estar llevando a cabo, porque entonces es de... somos totalmente, la solidaridad que nos brindan es tremenda. Entonces nosotros reconocemos esa actitud de parte de ellos y más allá de que realmente son todos, no solo cantantes, son cantautores, porque la gran mayoría de ellos cantan canciones que las compusieron ellos mismos. Cierto, es un buen nivel de espectáculo que nos brindan. Entonces, es muy reconfortante. Y siempre se están dispuestos, cada vez que los citamos, coordinamos las fechas, siempre se están dispuestos a apoyarnos. A veces son tres, a veces son cuatro, y rotamos algunos, pero generalmente siempre podemos armar. Y esto lo hacemos generalmente dos o tres veces en el año, porque es necesario para poder hacer un poco de caja, ¿no? Exacto. Y pero además es una oportunidad de encuentro, ¿no? En medio de la campaña, que a veces la gente reclama que en vez de estar solos en la casa, ese tipo de cosas, encontrarse, pasar un rato lindo, ¿no? Y vernos las caras, conocernos, charlar un rato. Y es lindo ver la sala llena ahí, esa casona preciosa. Seguro, cómoda, ni que hablar. Claro, claro. Bueno, es hora de comienzo, las 3 de la tarde, decía, la hora de convocada, ¿no? Sí. Son las 15 horas en Jackson 1409, entre Guayabos y Enrique Rodó. Ahí se puede firmar, y si se quiere llevar papeletas también se puede. También se puede llevar papeletas, porque se anotan los compañeros que retiran papeletas. Ahí. Bien. Exacto. Otra cosa que yo quería decir, que mañana y todos los días, me parece, que tenemos que salir más a la calle. Claro, con el tema de la firma. Jugamos con el sistema que está en contra. Porque está en contra. Nosotros no podemos salir en televisión, no nos llaman de ninguna radio. Claro, todos saben lo que va a pasar y lo que puede pasar, pero estamos totalmente aislados. Entonces contamos con la Radio 36, contamos con el Diario de la Juventud y con todas aquellas organizaciones que estén apoyando para seguir, porque esto es muy largo. Vamos a tener que seguir organizando cómo salimos, dónde. Estamos en el mes de noviembre, estamos en un mes que ya la gente puede pasar a tener baja la cabeza. Las revoluciones, ¿no? Sí, tiene la cabeza en las fechas venideras, entonces hay que sostener ese estandarte, sea como sea. Por lo tanto, desde ya agradecemos todo el apoyo que nos va a dar la gente, toda la solidaridad y bueno, y mantenernos con la vara bien alta y no bajar los brazos nunca. Bien, bien. Bueno, la entrada es libre lo de mañana, recordemos eso. Totalmente gratuito. Lo que se recauda es de la compra de los alimentos. De la compra de las donaciones. De las donaciones, porque ahí se solicita más que nada que lleven elementos para consumir en la tarde. Bien. O bebida o algún comestible para poderlo fraccionar. Claro. Y ahí se sería un servicio de cantina. Muy hacemos bien. Cafetería, compartimos, porque la velada se va a extender por lo menos 3 horas. Entonces se va a propiciar hacer todo. Se hace un intermedio de repente y una segunda parte. Y una segunda parte, ahí está. Muy bien. Bueno, los dejamos libres para que se les viene el desembarco ahí en el Hospital Español. Entonces, después en la feria, ¿no? Como dijimos. Exactamente. Hoy, después hasta la feria. Hasta la una y media más o menos. Exactamente. Y la invitación para mañana, entonces, 3 de la tarde, Jackson 1409, casi Rodó, tarde de Peña en la Coordinadora de Jubilados. Gracias, Matilde. Gracias, Hugo, a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos los compañeros. Permitirnos difundir. Muchas gracias.